deudas. Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio DDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio Defensa del Deudor? Radio Defensa del Deudor está al aire, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal. Como ya les habíamos comentado en programas anteriores y mediante nuestros posts, nuestro Twitter y nuestro Facebook, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona que tiene vastos conocimientos en el mundo de las finanzas. Se trata de nuestra amiga Isela de ElPesoNuestro.com, una de las páginas de internet, uno de los blogs de internet más importantes en lo referente a asesoría financiera. Se trata, y vamos a ver rápidamente, yo no le sé mucho esto del computador, pero Isela, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Isela, ¿cómo estás? ¿Qué Muy te bien, cuentas? ¿Tú? Nada, aquí transmitiendo totalmente en vivo para todo nuestro teleauditorio. Déjame te platico que en este momento nos están sintonizando a través del portal de Informática XP, que es una de las páginas más importantes de tecnología que hay en todo el país, en toda Latinoamérica. Nos sintonizan a través de la tribuna de Ensenada, a todo el norte del país le estamos llegando en estos momentos. Y al centro y al Bajío a través de la página de la Defensa del Deudor, o sea que mucha gente nos está sintonizando en estos momentos. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Muy bien, saludándolos a todos ustedes de la soledad de la ciudad Juárez, Chihuahua. Muchísimas gracias. Estás hasta Chihuahua, no me digas. Bueno, ¿estás ahí? Sí, desde Chihuahua nos saludas. Así es. Perfectamente. ¿Qué fue lo que te impulsó a iniciar tu blog de... ¿Qué fue lo que te impulsó a iniciar tu blog de notas, tu blog de finanzas? Ah, mira, un día me desperté a los 36 años de edad y me di cuenta que no tenía ni un peso a mi nombre. Estaba absolutamente endeudada. Iba a llegar a los 40 años sin ningún tipo de patrimonio. Andabas totalmente en crisis, ¿no? Total. En crisis total entre la edad y la cuestión financiera. No me digas eso. ¿Y de ahí surgió la idea de hacer el blog, o primeramente pues te documentaste, comenzaste a ver cómo moverte o cómo es que sucedió? Primero empecé a educarme, empecé a buscar información en el internet, en los libros, en las revistas. Encontré un montón de blogs, tanto en inglés como en español. Ajá. Y primero empecé a educarme y a hacer cambios en mi vida. Sí. Luego empecé a documentar en el blog como parte de mi proceso de aprendizaje, también de compartir las experiencias con otras personas que probablemente estuvieran en la misma situación. Y pues fíjate, yo soy una persona que cree mucho en las estadísticas y en los ranqueos. Siempre estoy checando las posiciones que las distintas páginas de internet tienen, porque finalmente eso es lo que nos indica qué tanta afluencia tiene esa página, ¿no? Qué tanta gente la visita, qué tanta gente le interesa leerla. Y la tuya en particular nos parece muy interesante porque es de las páginas, yo creo que de las tres páginas de este tipo de temas de finanzas personales más visitadas del país. Eso es lo que a nosotros nos resulta bastante interesante. Y yo creo que, ¿sabes qué? Es más que nada a lo ameno, a cómo manejas tú el lenguaje tan coloquial con el que expresas tu punto de vista. Porque luego hay páginas que tratan de ser demasiado técnicas, usan términos que la gente luego no comprende. Y tú sabes, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos idea de cómo manejar nuestras finanzas y luego nos lo complican aún más con tecnicismos, pues se vuelve un caos. Sí, precisamente ese fue un problema con el que yo me topé al principio. La información que había era demasiado técnica, demasiado como de escuelita, ¿no? Como de déjame, me la aprendo de memoria y para pasar el examen. pero no necesariamente era fácil de digerir para poder replicarla en tu vida diaria. Claro, pasar la información, ¿no? Que la gente diga, ah, esto sí lo entendí, porque si tú te comienzas a hablar de los niveles bursátiles en la bolsa de valores y te avientas los choros mareadores, pues la gente no los comprende en realidad. Se necesita algo que la gente pueda leer y comprender, ¿no? Definitivo. Sí, exactamente. Entonces, dentro de mi búsqueda también tomé algunos cursos de los que ofrecen en el mercado. Por ejemplo, tengo uno de finanzas para no financieros. Ajá. Mi aplicación para la vida real de cualquiera de nosotros, de cualquier ciudadano común y corriente, ¿no? Claro, ¿no? Que cualquiera pueda aplicar lo que tú ya sabes en su situación particular. Estaba yo leyendo varios reportajes muy interesantes que tienes en relación a gasto diario, por ejemplo, o al uso de la tarjeta de crédito, que es algo que a nosotros nos interesa, pero muchísimo. ¿Tú qué consejo le podrías dar ahorita a la gente que ya pagó? Porque tenemos mucha gente, acabamos de llegar a nuestra negociación exitosa número 1,000. Hemos logrado que mil personas, pero sí 1,000 negociaciones se hayan concretado de manera satisfactoria, y es gente que ya poco a poco comienza a quedar libre de deudas. ¿Qué consejo sería el principal que les darías ahora que comienza nuevamente de ceros con esto del historial crediticio? La primera recomendación que les voy a hacer es que no cancelen esa tarjeta de crédito. Probablemente lo primero que va a querer hacer la gente es hacerse de ella, olvidarse de ella. Prenderle fuego, ¿no? Pero la realidad... Ajá. Va a ser la única línea de crédito que van a tener disponible por mucho tiempo. Claro. Dependiendo del tipo de negociación que hayan hecho ustedes, recuerden que queda algo en el historial, en el buró de crédito. Sí, muy importante. Por ejemplo, nosotros cuando negociamos con las distintas instituciones financieras, buscamos afectar lo menos posible el historial crediticio de nuestro afiliado, pues porque el crédito finalmente es una necesidad que nos ha creado el sistema capitalista que nos rige al día de hoy, ¿no? Si no tienes crédito, no te puedes comprar un buen carro, una buena casa, etcétera. Yes. Entonces, procuramos que no queden tan afectados, pero definitivamente después de una negociación mediante una quita o un descuento sobre el monto adeudado, pues al final queda ahí alguna penalización que quizás sí les otorguen nuevos créditos, pero definitivamente no tan altos como los que tenían antes de comenzar con este problema. Exactamente, la idea es que empiecen de cero y empiecen a volver a crear un historial crediticio sano. Ajá. Y otra vez de crédito, tal y como tú lo dijiste. La vida sin crédito en México es muy difícil. Hacerte de una casa, hacerte de un automóvil, hacerte de electrodomésticos, ya es muy difícil que te lo den, que no lo puedas comprar si no está a crédito. A menos que seas muy bueno ahorrando y vayas y lo pagues en efectivo. Claro, exactamente. Hace tiempo dejamos de llevar. Nuestros padres sí lo hicieron. Sí, es que es algo muy interesante, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos, pues, ¿cómo le hacían? Sin el crédito, ¿no? Exactamente. O sea, acuérdate que juntaban, reunían dinero por una cantidad de tiempo, y iban y se compraban las cosas en efectivo. De un solo, ahora sí que de una sola exhibición, llegaban, se compraban el ranchito, el departamentito, el carrito, lo que fuera, ¿no? Ah. Ahora ya nos crearon la necesidad forzosa del crédito. No, pero aparte tenemos esta idea de que el crédito es algo que está más allá de lo que ganamos. Es como que una línea adicional de dinero, y no debería ser así. Oye, eso es muy interesante lo que mencionas, porque es clave. La gente, y fíjate que yo he platicado con muchísima gente aquí en nuestras oficinas, que tenía la noción de que porque les otorgaban una tarjeta de crédito con un límite de ponle 40,000 pesos, ellos lo veían como un dinero adicional a sus ingresos. Ajá. Como si de pronto tuvieran 40,000 pesos extras de lo que ganaban en realidad. Y la verdad es que no es para nada de esta manera, ¿no? No, la realidad es que es un préstamo a corto plazo extremadamente caro. Es un préstamo que tienes que pagar en 50 días para que no te carguen interés. Exacto. A ver, me interesa mucho eso que comentas. Es algo que nos pregunta mucho la gente. ¿Cómo funciona eso de los 50 días exactamente? Primera regla, tienes que empezar con una tarjeta de crédito en cero. Es decir, que no debas absolutamente nada. ¿Sí? Lo primero que tienes que determinar cuáles son tus fechas de corte. Voy a poner un ejemplo. Mi tarjeta. Mi tarjeta corta el 5 de cada mes. Todo lo que cargue del 5 de febrero al 5 de marzo tengo hasta el 25 de marzo para pagarlo sin interés. Así es como funciona el sistema sin intereses de la gente que se le conoce en el argot bancario como el totalero, ¿no? El que compra justamente en el momento para que tenga los 50 días que tú comentas para liquidar el total de lo que adquirió a crédito, entre comillas, ¿no? Con lo que se financió, y pueda pagar sin pagar un solo centavo de intereses. Así es, inclusive para la gente que utiliza los sistemas de meses sin intereses, si se fijan, normalmente las tarjetas de crédito, cuando te hacen el cargo, te lo hacen cuando inicia el ciclo de corte. Es decir, si mi ciclo empieza el 5, ese día te cargan esa mensualidad precisamente para que tengas los 50 días para pagar sin interés. Exacto. Tú tienes esos 50 días para liquidar. Si te pasas, ¿qué es lo que ocurre? Entonces empiezas a pagar intereses, y si no haces el pago mínimo, entonces vas a tener cargos por mora, IVA y todo lo demás. Claro, sí, las multas y recargos y todo lo que ya sabemos que hacen los bancos, ¿no? ¿Tú qué recomendación le harías a la gente que ya pagó alguna de sus deudas o que apenas va a comenzar con este problema de las tarjetas de crédito, que apenas va a adquirir, gente joven que va a adquirir sus tarjetas de crédito, que nos sigue mucho? ¿Tú qué les recomendarías? ¿Cuántas tarjetas sería lo recomendable que pudieran tener? Mira, si nunca han tenido una tarjeta, una nada más. Nada más una. La verdad, nada más necesitas una para empezar a crear tu historia. No necesitas más. Ya con esa tarjetita ya podemos comenzar a hacer nuestros primeros pininos, ver si en realidad podemos pagarla, ¿no? Para empezar. Exactamente, tienes que ser bien realista y determinar qué presupuesto tienes. Si ganas 10 mil pesos al mes, no esperes conseguir 10 mil pesos de línea de crédito. En realidad, lo más que deberías de pedir es entre el 30 y 40% de tus ingresos al mes. Al mes, sí, siempre lo hemos dicho, no más allá del 40%, porque ¿qué es lo que pasa si te surge algún imprevisto? Uno nunca sabe que el día de mañana algún familiar tuyo se pueda enfermar, o que de pronto te quedes sin trabajo, o X o Y. Ya sabes que aquí en México la inestabilidad económica está a la orden del día. ¿Y qué es lo que ocurre si tú empleas más del 40% de tus ingresos para pagar la tarjeta? Pues que al rato ya no la puedes pagar, ¿no? Exactamente, no la puedes pagar y te sale más caro las albóndigas que el caldo, porque te atrasas y los cargos por mora y por intereses son altísimos. Sí. Considera que lo mínimo que se paga de intereses en una tarjeta de crédito en México es como anda alrededor del 24%. Y estamos hablando de la más bajita, ¿no? De la más bajita. Digamos la decente. Esa es el interés que yo tengo en una tarjeta de crédito. Exacto, pero el 24% de 1,000 son 240 pesos. Exactamente, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, imagínate las que te cobran el 60, el 70. 60, 70, olvídate, o sea, no hay manera en que la puedas pagar y quedas endeudado eternamente. Claro, terminan ahorcándote, ¿no? Llega un punto en el que vives para el banco, ¿no? Trabajas, percibes tu quincena. ¿Y qué es lo que haces? Que vas directamente al banco y pagas tu dinero así íntegro, y entras en el círculo vicioso de que como no tienes dinero para subsistir porque se lo pagaste al banco, pues empleas la tarjeta para poder comprar los víveres, las medicinas, la ropa, etcétera, ¿no? Así es, y tocaste un par de puntos muy interesantes. El primero es, no trabajes para las tarjetas, deja que las tarjetas trabajen para ti. Sí, claro, por supuesto. Se te va la vida. A mí, por ejemplo, en mi época de deudora, se me iba una quincena nada más en pagar la tarjeta de crédito al mes. Y imagínate nada más qué tragedia, porque tu dinero, tu esfuerzo, se te iba en la tarjeta. Y ¿sabes cuál es algo que nos hemos fijado mucho aquí? Que después de algún tiempo le preguntamos a la gente, bueno, ¿y qué compraste? ¿Qué adquiriste que valiera en realidad la pena para la deuda de 200, 300, 400 mil pesos que tienes al día de hoy? Y la triste realidad es que nos dicen que en realidad no tiene nada. Exactamente. No se hicieron de nada. Un patrimonio. Nada tangible, porque lo que pagaron esos 400, 300 mil pesos fue, o lo que deben, es de puros intereses. Exactamente. Es de puros intereses. Es un dinero que nunca vieron, nunca se lo pudieron gastar en algo que en realidad valiera la pena para decir, bueno, yo debo 300 mil pesos, pero me compré una casa y la tengo muy, muy bien amueblada, y pues la deuda y la voy a ir sacando, ¿no? Es gente que incluso se tuvo que deshacer de sus bienes, los pocos o los muchos bienes que tuviera, para ir medio sacando el barco a flote, ¿no? Ajá. Y otro de los puntos interesantes que tocaste es, las tarjetas de crédito no se deben utilizar para pagar por emergencias. Claro. Jamás en la vida. En México, desgraciadamente, no tenemos la cultura de la prevención. Mucha gente se mete en deuda de tarjetas de crédito porque pagó por un accidente, por una enfermedad, por cosas similares. Para eso existen los seguros. El seguro siempre va a ser mucho más barato que intentar pagarlo con una tarjeta de crédito. Es que le acabas de dar al clavo. Ahí es donde se ve la falta de cultura financiera de la gente. Que en vez de adquirir un seguro médico, por ejemplo, de gastos mayores, prefiere tener la tarjeta por si acaso llega a tener el problema de salud y con eso piensa financiar los gastos médicos que se requirieran. Y es algo, uno de los peores errores que puede cometer uno económicamente hablando, ¿no? Así es, le cuesta a uno mucho trabajo desprenderse del dinero para pagar un seguro, pero a veces no la piensa uno para pagar 40% de interés anual. Exactamente, sí, esa es la realidad del mexicano, desafortunadamente, que es lo que buscamos gracias a blogs como el tuyo, tan interesantísimos, que yo lo he leído muchísimo y me ha servido mucho para poder asesorar a la gente aquí en nuestra página de internet, porque nos dice las cosas, primero, como decíamos hace un rato, con un lenguaje clarísimo, no muy coloquial, que cualquiera puede comprender, que es básico, y segundo, que son tips que son vitales, ¿no? Como esto de los seguros, como el uso correcto de la tarjeta de crédito, porque mucha gente utiliza la tarjeta de crédito para comprar el súper, para comprar la gasolina, para comprar las medicinas, la colegiatura de los chamacos, etcétera, etcétera. Y al final del día, al final del mes, pues deben un dineral. Y es que la tarjeta funciona a nivel psicológico. Tú cuando pagas con la tarjeta, en realidad, no sientes el gasto. Esa es la verdad. Así es, o sea, como es tan fácil, como no ves que hay una transacción, no ves el dinero que sale de tu bolsillo y se lo entregas a alguien más, es muy fácil, aparte que te da una satisfacción inmediata. Exacto. Algo que también ya perdimos es la capacidad de esperar para poder obtener algo. Nos desespera, nos queman las habas por comprar la televisión de LED de última generación y el iPhone más nuevo y todo ese asunto, ¿no? Ahí ese es el problema, la cultura del consumismo que nos han impuesto, porque es la realidad, ¿no? Nos han impuesto los medios de comunicación, las tiendas comerciales. Tú desde que entras a una tienda comercial, está diseñada totalmente para que gastes. Así es. Eso te lo puedo asegurar porque por un año fui gerente de una tienda. Y fue precisamente ese año donde entendí cuántos errores estaba cometiendo. Sí, pues sí, me imagino que veías la realidad ahí a nivel de cancha, ¿no? Como dicen. Sí, porque precisamente me estaban enseñando técnicas para enganchar a la gente a comprar. A que gaste, ¿no? Porque la finalidad de una tienda es eso. Ese que, es el negocio, ¿no? Que el cliente... Yo veía gente que veía los productos que estaban en la tienda y que se les derramaba la lagrimita, que decían, yo lo quiero, y tú veías a las personas y sabías que no tenían la capacidad para pagarlo. Claro, pero tenían el plástico, ¿no? Ahí en la cartera. Y con el plástico pues se le hace a uno muy fácil. Nosotros teníamos la posibilidad de otorgarles esa línea de crédito que probablemente alguien más no les iba a ofrecer. Era una de las más caras del mercado. Claro, por no hablar así de marcas ni de tiendas, está por ejemplo esta tienda famosísima de color amarillo con rojo, que todos conocemos, que cobra una tasa de interés impresionante, y no sé si has visto sus anuncios comerciales, en los que la señora se quiere comprar unos zapatos y se pone triste porque no se los puede comprar porque no le alcanza, pero agarra el señor y le dice con toda la tranquilidad, sí, nos los llevamos, y paga, y aparece en el ticket el cambio del total de lo que cuesta el zapato o el par de zapatos a pagos semanales, ¿no? Pero no dice el número de pagos semanales que va a tener uno que hacer para poder adquirir ese par de zapatos, ¿no? Así es, yo les digo que las clases que doy de finanzas, yo les digo que no es necesario tener ningún tipo de tarjeta de crédito departamental. Para nada, ¿verdad? Son de lo peor. Son de las peores, son las más caras. Si puedes manejar un crédito con otra tarjeta de un banco, es muchísimo mejor, porque si llevan a esta situación de los, que llamo yo, de los pagos chiquitos y eternos, donde cuando te das cuenta ya pagaste bien 3 o 4 veces. Y a veces el bien, lo que compraste, ya ni siquiera lo tienes y lo sigues pagando. Exactamente. Sí, yo tengo casos tristísimos de gente que con tal de pagarle al banco, lo que compró a crédito lo vendió a un precio bajísimo para venderlo rápido, para medio abonarle la mensualidad al banco. Imagínate nada más. No, es un error garrafal. Garrafal, terrible. Terrible, y te digo, pero vivimos en esta cultura que le llamo yo de escasez. Hacen creer, no tenemos algo lo suficientemente bueno. Exacto, nos hacen creer que entre más tengas, más vales, ¿no? Exactamente. Tú puedes verlo en gente que, por ejemplo, tiene su automóvil súper bueno y su casa súper padrísima y que lo tiene todo aparentemente muy bien, pero no tenemos idea del nivel de endeudamiento que tiene en ese momento esa persona, ¿no? A lo mejor mucha gente sí tiene la posibilidad, de acuerdo a sus ingresos, de hacerle frente a ese crédito, pero la gran mayoría de las personas no lo tiene en realidad y acaba perdiéndolo todo. Exactamente, o sea, antes, hace 20, 30 años, tú podías saber qué tan próspera una persona por las cosas que traía, porque sabías que las tenía que haber pagado en efectivo. Claro. Ahorita ya no sabes. No, ahorita ni te imaginas, ¿no? Ni te imaginas los estados de cuenta, el nivel de endeudamiento, la angustia en la que viven esas personas. A mí me ha tocado ver estados de cuenta de tarjetas de crédito con deudas de 170 mil pesos. Que dices tú, ¿qué te lo gastaste? Tal y como comentabas. Y ni siquiera tienen la menor idea. Y tienen 2 años pagando, ya ni se acuerdan en qué se lo gastaron. No tienen ni idea, dicen, no, es que no sé. No. Pero conozco casos de gente que le sacó dinero de la tarjeta de crédito a prestarle a un familiar para que abriera un negocio que al final no funcionó. La tarjeta de crédito tampoco debe ser un método para financiar negocios. No, para eso existen otros tipos de crédito, definitivamente. Así es, pero por alguna razón, como es la manera más fácil de obtener dinero, la gente lo utiliza para cosas que la verdad no son inimaginables, o sea. No es para eso, definitivamente, es que no es para eso una tarjeta de crédito. El problema es eso, le acabas de dar al clavo. Como una tarjeta de crédito te la dan casi de inmediato, tú vas a un centro comercial, llenas un formulario muy sencillo y al poco tiempo ya tienes tu plástico. Pues la gente piensa que es la mejor manera para obtener dinero, para financiarse, para abrir un negocio, para comprar mercancía para él mismo, etcétera, ¿no? Sí, así es, te digo, porque como es tan fácil, es muy fácil ir a un cajero y sacar dinero y para utilizarlo en lo que se te antoje en ese momento. Es muy bonito poder pagarle la cena, el cine a todo el mundo y decir, ah, yo pago, ¿no? Claro. Y sentir tan bien. Pero cuando llega el estado de cuenta y tienes que pagarlo, entonces tú empiezas a sufrir. Exactamente, es cuando dices, changos, ¿qué hago ahora, no? Porque yo gano tanto. Y ¿sabes cuál es el problema? Que la gente tampoco tiene idea de lo que significa el pago mínimo. La gente dice, ah, pues el pago mínimo es de 300 pesos, pues pago el mínimo. Y al ratito ya acabé de pagar mi deuda. Pero tú que estás más empapada en esto, dile a nuestros queridos radioescuchas, pagando el mínimo, ¿cuánto tiempo les tomaría liquidar una deuda, más o menos? Ya, ayer me puse a hacer un ejercicio, precisamente, con mi tarjeta de crédito, y les voy a dar los datos. 1,000 pesos, imagina que debo 1,000 pesos en una tarjeta que tiene 24% de interés anual, ¿sí? Y voy a dar el pago mínimo que me pide el banco. Tardaría 24 años en pagarla. 24 años. Así es, y estos son datos que vienen de la calculadora que está en la página de la Conducef. Ajá. Es un sitio que le recomiendo a todo mundo que está por conseguir, por obtener una tarjeta de crédito o que tiene una. En la página de la Conducef hay una calculadora donde te dice cuánto vas a tardar de pagar si haces nada más el pago mínimo y cuánto te tardas si le agregas un poquito más de dinero. Claro, aquí un consejo rápido para todos nuestros radioescuchas. ¿Tú cuánto le recomiendas a la gente que aún no tiene problemas de deudas o que ya liquidó sus deudas? Que fíjate que los que ya liquidaron sus deudas ya están bien curtidos, ya saben cómo funciona. Pero para los nuevos, para nuestros nuevos radioescuchas que nos sintonizan todos los días, que aún no tienen este problema, ¿qué cantidad consideras que sería la ideal que le deberían de meter al pago a su tarjeta de crédito cada mes? Ya, el doble del mínimo. Mínimo. El doble del mínimo, cuando, la verdad. Cuando menos, para que vaya a capital ese dinero, ¿no? Exactamente. Y otra de las cosas es que no le sigan cargando. Porque de nada sirve que pagues el doble del mínimo si le vas a seguir cargando lo mismo. Claro. El momento en que te empiezas a atorar, debes dejar de utilizar la tarjeta y empezar a pagar. Porque hay mucha gente que sí hace eso, ¿no? Empieza a pagar, empieza a aumentar los pagos, pero le sigue metiendo y le sigue cargando. A la tarjeta de crédito. No avanzo. Pues es no. Que necesitas dejar de utilizarla. No, es como el cuento ese del caracol y el pozo, ¿no? Avanzas dos y te atrasas uno. Va subiendo un poquito, pero vuelves a usar la tarjeta y te regresa, ¿no? Ahora, hay otro problema súper común que tienen nuestros usuarios y es algo que no debe de hacer la gente jamás, bajo ninguna circunstancia. A ver, ¿tú qué opinas? Que cuando ven que ya no pueden pagar una tarjeta, sacan de la otra para abonarle a esa y se salen del banco literalmente, ya que pagaron esa, sacan el dinero y se regresan al otro banco a pagarle a aquella y así hacen malabares. ¿Tú qué opinas de esa estrategia? Es la peor estrategia que puedes hacer, porque recuerda que los bancos te cobran aproximadamente 10% sobre las disposiciones que hagas en efectivo. Entonces, aparte de que le vas a deber ese dinero al banco con tu 50% de interés anual, le tienes que agregar un 10%. Ajá. Tú mismo estás haciendo que tu deuda se haga más grande. Pues por supuesto. Y al rato ya estás asfixiado en todas las tarjetas. Ya estás. Pero que si viene endeudado en ambos lados, tratando de cumplir con las fechas. Recomendable, es extremadamente caro. En realidad, las tarjetas de crédito nunca deberías de utilizarlas para disponer de efectivo. No, es lo peor que puedes hacer. Sacar efectivo del cajero con la tarjeta de crédito también es uno de los peores errores que puedes cometer. Sí. Las tarjetas de crédito solamente se deben utilizar para hacer aquellos pagos que no quieras hacer en efectivo. Claro. Solamente para eso, o sea, son más que nada para financiar gastos extraordinarios, pero siempre y cuando tengas la capacidad real para poder hacer frente a los pagos sin pagar el mínimo, ¿no? Así es, cuando no quieras. Mira, en mi caso particular, yo sí utilizo la tarjeta de crédito para casi todo. A mí no me gusta cargar efectivo, pero yo sé exactamente cuánto estoy cargando y cuándo lo tengo que pagar. Una tarjeta de crédito te da muchas conveniencias. Por ejemplo, puedes domiciliar pagos de servicios, puedes hacer pagos de, no sé, de la colegiatura del chamaco, que siempre te las carguen ahí. Te puede ayudar a hacer tus finanzas más sencillas, pero si no sabes cómo funciona, no lo utilices. Pues sí, no hay más que eso. Aquí ya hay algunos saludos y algunas preguntas de parte de nuestros queridos radioescuchas. A todo mundo le está gustando mucho el programa. Sobre todo hay preguntas en relación a esto de las tarjetas de crédito, ¿no? Ya que tienes la deuda, ¿qué puedes hacer con ella? O sea, ¿cuál sería la mejor solución si no te alcanza para aceptarla? Sabemos que la opción que da el banco es la reestructura, ¿no? Así es. Porque es la primera que te da. Ajá. Desafortunadamente debemos entender que hay mucha gente que no nada más le debe a ese banco. Sí, por esto de que hablábamos hace un rato de que saca de una tarjeta y paga otra y paga otra y paga otra, pues le debe a 3, 4, 5 bancos diferentes. Ajá. Y sus ingresos no le van a permitir bajo ninguna circunstancia aceptar reestructuras. Ajá. Sí, porque o le paga a todos los bancos o come él y su familia. Ajá. Sí, ¿tú cuál crees que sería la mejor opción en este sentido, ¿no? ¿Qué podría hacer la gente que de plano el dinero, la lana no le alcanza? Yo creo que lo primero que sí debe hacer es tratar de acercarse al banco, y nada más por la siguiente situación: a poder mostrar luego ¿sí? de pagar su deuda. Claro. Utilizan el argumento de que no lo encontraron, que se escondía, que no les contestaba las llamadas, y ya sabrás, ¿no? Para decir que esa persona no tenía intención de pagar. Que si tú te puedes acercar al banco y el que el banco te ofrezca algo que a ti no te funcione, al menos tú vas a tener evidencia de que tenías la intención de negociar con el banco. Claro, exactamente, que tú tienes la disposición, ¿no? Que no te estás escondiendo. Exactamente. Que al final del día vas a acabar liquidando la deuda, sea como sea, porque el banco al final ya te cobró, como dijimos, 3, 4, 5 veces lo que te prestó. Y al final el banco no va a perder. Digo, no son hermanitas de la caridad, el banco finalmente es un negocio. Y se dedica a venderte dinero, ¿no? A eso es a lo que se dedica un banco. A tratar de recuperar tanto dinero como pueda. Claro. También tú tienes que tener argumentos para decirle, ¿sabes qué? Si me acerqué contigo, lo que me ofreciste no me convino, no lo puedo pagar, pero tengo esta evidencia. Exactamente. Es ser bien realistas, de hacer unos presupuestos donde muestren su nivel real de endeudamiento, porque mucha gente realmente no lo sabe. Es algo importante, ¿no? Que agarren lápiz, papel y calculadora, se sienten y con toda la honestidad del mundo vean sus ingresos, sus egresos y en base a esto, su nivel de endeudamiento, poder diseñar un plan real de ahorro para juntar un capital y al final poder liquidar su deuda. De eso se trata finalmente, ¿no? Así es, y creo que es parte también de la información que, por ejemplo, usted necesitaría, ¿no? Saber realmente con cuánto dinero cuentas, cuál es el nivel real de endeudamiento para saber cómo se va a poder negociar con el banco. Exacto. Sí, para poder negociar sobre bases reales, ¿no? No sobre suposiciones y a lo mejor en una de esas consigo un dinero aquí o allá. Tenemos que hablar de cosas ya tangibles, cosas que van a suceder para poder hacer una oferta al banco y poderle liquidar la deuda. Así es. Y obviamente también dentro del ejercicio del presupuesto van a tener que determinar qué gastos van a recortar. Es importantísimo, qué bueno que lo mencionas. Un plan de austeridad a nivel familiar y personal es básico, ¿no crees? Así es, lo que pasa es que algo que a veces las personas no entienden es que cuando llegan a este nivel ya no pueden operar al mismo nivel que antes. Necesitan establecer un plan de emergencia donde nada más puedan las cosas, las necesidades básicas. Solamente lo básico, ya se acabó el café en el Starbucks, se acabó por el momento la salida al cine y comprar no sé cuánto dinero en golosinas, etcétera, por un tiempo, ¿no? No estamos diciendo que vaya a ser algo permanente, pero sí es necesario que lo hagan durante algún tiempo para que eso les permita generar el ahorro lo antes posible, liquidar la deuda y salir del problema cuanto antes, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, van a tener que establecer un plan temporal de austeridad. Exacto. Por ejemplo, no significa que vas a dejar de ir al cine, pero en lugar de a lo mejor llevarte a toda la familia al cine, probablemente rentes una película y la hagas acá. Perfecto, exactamente. Exactamente, en lugar de salir a comer a un restaurante, puedes preparar una comida en casa. Siempre hay maneras de sustituir. Es donde entra la creatividad de cada persona. El problema es que para mucha gente el hecho de no gastar los hace sentir pobres. Sí, exacto, desafortunadamente lo decíamos hace un rato, es a nivel psicológico esto, ¿no? El hecho de ya no poder seguir con el mismo tren de vida que llevaban antes, pues los deprime incluso, ¿no? Los hace sentir mal, pero aquí deben de entender y ver la realidad. Si continuamos sobre el mismo sistema de gastar de la manera que lo venían haciendo, pues jamás lo vamos a solucionar. Podemos estar 10 años y 10 años van a seguir con el problema. De más tardes en resolver el problema, más grande se va a volver. Claro, porque se van generando más intereses. Y también tienes que pensar en la edad de las personas, ¿no? La edad en la que más ingresos generamos es alrededor de los 35 a los 50 años. Lo peor que puedes hacer es llegar a los 50 años todavía con deuda. Sí, claro. No va a haber manera de que las puedas pagar, es la realidad. La realidad laboral en México es que después de los 35 años uno tiene muchísimos más problemas para conseguir empleo. Sí, no, ya que te den chamba después de los 50 años aquí en México, pues ya es muy difícil, ¿no? Ya la gente prefiere jóvenes de 30, 32, algo así, ¿no? Y ahí aún así ya es difícil. Imagínate ya conseguirla a los 50 y tantos con deuda, pues es muy complicado y es cuando la gente recurre a la familia para tratar de que lo apoyen. Hay veces que sí sucede, pero hay veces en las que no pasa así. Así es, entonces también tiene que ser muy realista a la hora de hacer el presupuesto y los gastos, de pensar cuánto tiempo me voy a tardar en pagar todo esto. Exacto, ¿no? Porque de otra manera resulta literalmente imposible, como dices, ¿no? Ya así es, te voy a poner mi ejemplo. Si yo me levanté un día a los 36 años, tenía 6 años pagando mi casa y mi deuda era más grande que al inicio. ¿Y qué hiciste? Mira, intenté renegociar la deuda con los bancos, que en aquel momento era complicadísimo y difícil. Y al final llegué a la conclusión que era mucho más fácil para mí dar pagos adelantados a la deuda. Es decir, si hipotecas, imaginen que es como una tarjeta de crédito. Ajá. Mensualidad que te están diciendo que tienes que pagar, equivale al pago mínimo que te están diciendo las tarjetas de crédito que debes de pagar. Ajá. Lo que hacen es que las utilidades de la inmobiliaria. Sí. A lo mejor tienes una mensualidad bien bajita, pero la realidad es que estás generando muchos intereses y estás beneficiando a otra persona que no eres tú. Claro. Entonces, funciona una hipoteca, funciona muy parecido a una tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, lo ideal cuando obtienes una hipoteca es que, pues, meterle al capital lo más posible, ¿no? Así es, y para eso puedes hacer pagos adelantados o pagar un poquito más cada mes y la deuda se va reduciendo. Claro, incluso tus pagos mensuales se van haciendo cada vez menores. Dependiendo de la manera en que esté estructurada tu hipoteca, no en todos los casos. Sí, sí, no en todos, pero lo ideal es agarrar una así, ¿no? Hay que estudiarlas. Exactamente, igual cuando te ofrezcan un plan de pagos para la tarjeta de crédito, igual tienes que revisar cómo se va a capitalizar la deuda y qué es lo que estás pagando. Porque sí, también me ha tocado ver reestructuras con los bancos, se las dan a plazos muy largos, con pagos muy chiquitos, y te estás dando cuenta que al final van a pagar muchísimo más de la deuda original. Exactamente, siempre lo hemos dicho aquí, al final terminas pagando 2, 3, 4 veces lo que debías al principio, y entonces, ¿qué clase de ayuda es esa, no? No tiene ningún beneficio, obviamente tú te sientes mejor porque puedes dar ese pago. A la larga, realmente estás pagando 2 o 3 veces la deuda original, entonces en realidad no es una ayuda. No, para nada, ¿y sabes cuál es el riesgo enorme? Que de acuerdo a cómo está la situación económica del país, ¿cómo te echas un paquete, aceptar una reestructura 6 años, si no sabes cómo vas a estar económicamente en 6, 7 meses, pues menos en 6 años, ¿no? Así es, por eso es que realmente es muchísimo mejor llegar a un acuerdo con el banco y hacer un pago de la deuda que tengas. Exactamente, mira, por ejemplo aquí el señor J. Mario en nuestro chat dice que otra razón por la que es mejor pagar con tarjeta de crédito es porque en caso de que clonen esta tarjeta o te la roben, puedes meter tu queja de no reconocimiento de la compra o disposición, y aún perdiendo, tienes la opción de suspender pagos, pero si lo hacen en, ¿qué dice?, una de débito, pues siempre pierdes. Las tarjetas de crédito tienen sus ventajas. No son muy conocidas, la mayoría de la gente no sabe de ellas. Pero, por ejemplo, hay tarjetas que te regresan, no sé, un porcentaje sobre tus compras. Las compras que hagas con tarjeta de crédito, en algunos casos, dependiendo de lo que compres, ¿no? Ajá. Año. Hay tarjetas que te regalan puntos que puedes cambiar por dinero, por viajes. Las tarjetas de crédito no son tan malas como parecen. El chiste es saberlas usar, ¿no? Tarjeta de crédito es como yo siempre he dicho, es como el agua. ¿Sí? No es mala ni buena dependiendo si no sabes cómo usarla. ¿Sí? Si no sabes, entonces te vas a meter en problemas y obviamente vas a decir que es la peor cosa que te ha ocurrido en el mundo. Pero sabiéndolo usar, pues. Pues sabiéndolo usar te puede dar muchos beneficios. Pero requiere que en el momento que la contrates realmente sepas las condiciones en la que la estás contratando. Y la mayoría de la gente, dime si no es cierto, no leemos la letra chiquita de los contratos. Desafortunadamente es la realidad, nadie las lee. No, nadie, yo nunca lo leí. Yo no leí la letra chiquita de la hipoteca de mi casa. Y no te diste cuenta que te podían cargar esto y lo otro y aquello, y al final se vuelve un dineral. Gente, entonces los bancos nos hablan bonito, nos lo ponen todo muy fácil, tráigame sus documentos y fírmele aquí, ya que tiene sus 40,000 pesos adicionales al mes. Ahí va uno. Pero no lee uno el contrato para saber las obligaciones y responsabilidades que uno tiene. Ajá. Cuando te metes en problema y te das cuenta que en realidad no hay manera en que te saques de la bronca. O sea, desafortunadamente, mira, esta es la realidad. La gente, por lo regular, no lee la letra chica de nada. Vas al centro comercial, te ofrecen la tarjeta de crédito y tú no sabes lo que estás firmando en realidad, pero es un contrato de apertura simple de crédito. Sí. Que viene clausulado, ¿no? Que tiene una serie de parámetros que dicen que incluso si no les pagas, ellos pueden sustraer tu dinero de cualquier cuenta de ahorro que te estén manejando. Sí. Exactamente, y es también uno de los problemas muy comunes con los que a veces nos topamos, ¿no? Sobre todo para los que nos pagan en la nómina que está en cierto banco, como que tengan tus datos y te hablen para ofrecerte una tarjeta de crédito, ¿sí? Es que si te atrasas, como esas dos cuentas están vinculadas, de repente no encuentras dinero en tu cuenta. ¿Por qué? Porque se cobraron a la China. Claro, y tú te molestas, dices, es que ¿cómo es posible? Pero es que uno mismo lo firmó y lo aceptó. Estaba en el contrato. Otra de las cosas que normalmente no nos damos cuenta, cuando nos ofrecen la tarjeta de crédito, nos dicen el interés es tal. Y en los contratos, en ningún lugar dice cuál va a ser la tasa de interés que te van a cobrar. Exacto. En piedra, y en la realidad es que se la pueden cambiar cuando se les antoje. Sí, otro de las desventajas, ¿no? Y de los abusos que tienen los bancos es que ellos unilateralmente te pueden variar la tasa de interés a su placer, ¿no? Y un día te cobran el 20 y al otro te están cobrando el 30. En los ejercicios que he hecho, en las clases que doy, les pido que lleven sus estados de cuenta de tarjeta de crédito y nos ponemos a revisarlo. Y es bien sorprendente ver a la gente cuando les pides, deme el dato de cuál es la tasa de interés que le están cobrando. No lo encuentran. Sí, pues no tienen idea. No pueden calcular, o sea, no saben si realmente la cantidad que les están cargando vale a ese paso de interés. Dado que hay gente que le están cobrando el doble, no sabían. No tenían idea, nada más se la pasaban pagando y ya. Un favor, si quiera ir al banco a reclamar o a preguntar, les pidan estos creadores. Pero también nos da vergüenza admitir que no entendimos. Claro, exactamente. Luego nos da penita ir al banco y decir, es que yo no comprendo cómo está esto, ¿no? Es que yo no sabía. Y lo primero que te dicen es, usted firma un contrato. Exacto. Ellos se la sacan con eso, ¿no? Sí. Y la verdad es que, pues sí, uno firmó el contrato que no leyó. Que jamás tuvo uno el interés, la delicadeza de leerlo, ¿no? Así es. Ahora también los contratos, como decía uno de mis amigos, leer un contrato de un seguro o de una tarjeta de crédito es más aburrido que leer el Génesis de la Biblia. Más complejo, ¿sí? O sea, es muy, muy difícil. Exacto. Conducir tiene un apartado solo para tarjetas de crédito y viene muy resumido cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que asumes tarjeta de crédito. Si van a adquirir una, por favor, entren al sitio de la Conducef, al área de tarjetas de crédito, y lean la información que está ahí. Importantísimo, ¿no? Sí, porque tiene un muy buen simulador, tanto de tarjetas de crédito como de créditos hipotecarios, ¿no? La Conducef está maravilloso. Yo lo uso todo el tiempo para dar las clases. No necesito utilizar ningún otro tipo de información. Aparte, recuerden que la Conducef es el sitio oficial apoyar a todos los usuarios del sistema financiero de México. Esta es la información oficial. Sí. Puedes ver en otro lado, considera que es algo de referencia, pero lo oficial se encuentra en el sitio de la Conducef. Sí, lo que ahí dice es lo que la ley indica, ¿no? Desafortunadamente luego la Conducef, cuando nuestros usuarios se acercan a ella, pues ya es un poquito tarde, ¿no? Porque ellos ya no tienen dinero. La Conducef lo más que puede hacer es, pues, ve y habla con el banco. El banco rechaza, obviamente, la oferta. Y es cuando entramos nosotros para poderlos proteger jurídicamente y apoyarlos a negociar su deuda para que la puedan liquidar. Un punto muy importante. Las personas se esperan hasta tener el agua hasta el cuello para pedir ayuda. No, y esperan demasiado. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos ahorita. Por la pena de aceptar el hecho que no entendí, no sabía. Ajá. Con la Conducef, inclusive con ustedes, el problema ya está muy complejo. Exacto. Pero fíjate que te voy a hacer aquí un hincapié en algo muy interesante, ¿eh? Nosotros hemos hecho sondeos de gente que apenas iba a comenzar con su problema, de gente que apenas ya sabía que ya no iban a poder pagar y se acercó directamente al banco y el banco de plano le cerró las puertas, les dijo, mira, y literalmente, y te lo digo, y aquí hay muchísima gente que está en el chat en estos momentos y no me va a dejar mentir, de gente que le dijo, ya no te voy a poder pagar, y la respuesta del banco fue, si ya no me vas a poder pagar, la única solución que tienes es pagarme. Si no me vas a poder pagar, deja de pagar y entonces platicamos. O sea que ahí es donde está la incongruencia, ¿no? ¿Cómo funciona? Debería de haber algún sistema mediante el cual, cuando alguna persona por alguna situación ajena a su control ya no va a poder pagar su tarjeta de crédito, se pudiera sentar con algún ejecutivo y diseñar un plan real, algo práctico, algo que económicamente le alcance al futuro deudor para que lo pueda cumplir y al final del día liquidar su deuda. Desafortunadamente eso no existe. Ya el banco te dice, no puedes pagar, a mí no me interesa, hazle como puedas. Y deja la deriva al deudor, el deudor va a la Condusef y la Condusef lo regresa al banco. Y el banco pues le vuelve a decir lo mismo. O sea que ahí es donde está fallando un poquito. La Condusef tiene cosas maravillosas, increíblemente buenas. A nosotros mismos nos ha apoyado en varias ocasiones. Pero tiene esa deficiencia enorme de la prevención para evitar que la gente caiga en este tipo de situaciones. Sí, desgraciadamente nos falta mucha cultura financiera. Entonces, para cuando nos acercamos, ya sea con la Condusef, con el banco, con ustedes, ya es muy tarde. Ya tienes el problema, digo, hasta el cuello. Una de las situaciones también por las que probablemente ni los bancos y también la Condusef a veces tenga problemas para atender a la gente. Sí, aquí ya lo está poniendo, por ejemplo, el IBACO 3609 nos dice, pero la Condusef solo favorece a los bancos, no a los deudores. Y es que es un problema que tenemos muy seguido, tenemos más de 16 mil usuarios que se han acercado, muchísimos de ellos, a la Condusef, y desafortunadamente no hay una solución real, algo que económicamente le funcione al deudor, porque la Condusef lo que le dice, llene este formulario, envíelo al banco. El banco da una respuesta y normalmente esa respuesta es en relación a un plan de pagos o a una reestructura, pero no se ponen a pensar que el deudor tiene otras deudas y tiene pues una familia que mantener. Ahí es donde no cuadra, ¿no? Tenemos gente que fue cliente premium, triple A, de esos super clientazazos de añísimos con la institución financiera, que un buen día ya no pudieron pagar sus deudas porque perdieron su trabajo, porque la crisis esta tan fuerte que nos pegó terminó con su economía, y no hubo ni siquiera algún tipo de trato especial a estas personas en particular, sino que simplemente, y perdón por la expresión que voy a usar, les dieron una patada en el trasero y les dijeron, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar. Ese es el inconformismo que tenemos nosotros con las instituciones financieras y un poco con la Condusef, porque ahí no ha hecho nada en ese sentido. Sí ayuda en otros, como estos simuladores de las tarjetas, como una medida preventiva, pero muy anticipada. Ya que la gente tiene el problema, y es que aquí en México la cultura financiera sabemos que no existe, y ya que tienen el problema muy grande, no hay algún sistema que en verdad pueda apoyar al deudor. Realmente se requiera una solución más integral. Tratando de hacer una negociación banco por banco, y la realidad es que hay individuos que tienen un problema de muchos bancos. Sí. Bueno. Muy complejo y aparte. Sí, te escuchamos, ajá. Para las personas. Sí, el problema es cuando ya tienes deuda con 4, 5, 6 bancos, ¿no? Bueno, bueno. El hecho de sentarte y tener que hacer el escrito describiendo todo tu problema, para mucha gente es demasiado. Sí, desafortunadamente es así. Y sabemos que es demasiado porque muchas veces, debido a la burocracia que existe en el país, porque la Condusef es una instancia inmensa, ¿no? Gigantesca. Muchas veces la respuesta llega demasiado tarde, ¿no? Sí, te digo, también tiene que ver con el tiempo que se espera uno para poder acercarse con ellos y resolver el problema. Pero también el asunto es toda la carga emocional que trae la gente, ¿no? Ya trae todas las emociones revueltas. Claro, sí, son varios factores, ¿no? Entre lo psicológico, que implica la pena que te da reconocer tu error. Sabemos que hay gente que incluso trata de ocultarle el problema a su familia para, pues, que no lo regañen, ¿no? Literalmente, ¿no? No meterse en problemas con la pareja, con los papás, etcétera. Y eso desafortunadamente hace que el problema crezca en lugar de que para nada se solucione, ¿no? Sí, porque al momento de que tengas que buscar una solución, la tienes que hacer en familia. No puedes dejar que una sola persona trate de resolver todo el problema. Porque al final todos van en el mismo barco. Claro. Gente claro. Que no sé por qué tiene la idea de que debe ser mártir financiero. Sí, o hacerse el fuerte, ¿no? Uno como cabeza de familia, pues a uno le da pena decirle a la esposa, oye, ¿sabes qué? Es que debemos hasta la camisa. Porque pues trata uno de mantenerle el nivel socioeconómico para aparentar con los vecinos, con los familiares, con la misma pareja, etcétera. Y eso lo único que hace es que se incremente aún más el problema, ¿no? Que nos da pena decir, no me alcanza, no tengo, porque es equivale a fracaso. Exactamente, le has dado al clavo. Equivale a fracaso, pero no es un fracaso, es una experiencia, ¿no? Desafortunadamente aquí el problema es la falta de cultura financiera, que es súper necesaria que demos aquí en México. Y afortunadamente cada día el internet se vuelve una herramienta más poderosa que llega a más y más gente. Y sitios como el tuyo que tienes, elpesonuestro.com, pueden ayudar de manera importantísima a crear esta cultura financiera, de verdad. A mí me parece fantástico tu sitio, yo te felicito por el mismo. Y nosotros te vamos a apoyar en todo lo que sea necesario para poderlo difundir. Porque es necesario hacer que la gente conozca cómo se maneja esto de los pesos y centavos ya definitivamente, ¿no? Porque de por sí el país se encuentra en situaciones económicas difíciles y luego si a nivel familiar no sabemos cómo manejarnos, pues resulta muchísimo más complicado, ¿no? Así es, o sea, la prosperidad empieza con la educación. Y normalmente pensamos en la educación como ir a la universidad o tener una carrera. En realidad hay otro tipo de educación que necesitamos. La educación financiera ahorita no se está dando en las universidades, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Y desgraciadamente en el núcleo familiar tampoco se está dando. Y es básica, es algo con lo que vamos a vivir todos los días de nuestra vida. Exactamente, desde el niño, ¿no? Desde que tienes a tu hijo chiquito le debes de empezar a enseñar cómo administrar su dinero. Sí, pero nos da vergüenza hablar de dinero. Sí, desafortunadamente. O nos gusta mucho hacer creer que tenemos demasiado y a la hora de la hora no es cierto, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas personas no conoces tú que falleció, no sé, en la cabeza de la familia? Se queda la esposa y de repente se da cuenta que en realidad vivían en una fantasía, ¿verdad? Que no tenían dinero y que se quedó lleno de deudas. Exactamente, sí. También muy común. Muy, muy común. Es común en México, ¿no? Porque, te digo, tenemos esta idea de ser los superhéroes, pero, o somos los mártires, ¿no? O sea, yo voy a sacar a esta familia adelante con mis recursos, pero no sabes ni de dónde vienen los recursos, o si existen, o si estamos viviendo un espejismo de puras deudas. Claro, no tenemos ni un plan de cómo le vamos a hacer. La verdad es que vivimos al día, y en algunos casos vivimos al pasado. Sí, vivimos de lo prestado. Vivimos de lo prestado y seguimos pagando el pasado, ¿no? Dime, ¿cuántas de las gentes que no están escuchando la Navidad del 2009 a 48 meses sin interés? Imagínate, exacto, eso de eso estamos hablando. Los romeritos que se comieron hace un año los están pagando apenas, ¿no? Sí, o la ropa que se compraron hace 2 años la siguen pagando. Sí, claro, no se puede manejar así. Y por eso yo quiero invitar a todos nuestros queridos radioescuchas a que visiten el sitio de elpesonuestro.com, que es escrito y dirigido por nuestra amiga Isela, un sitio muy completo, con un lenguaje muy ameno, muy coloquial, que cualquiera puede entender, con ejemplos muy prácticos, que se mantiene actualizado constantemente. Yo quiero agradecer muchísimo, Isela, esta oportunidad que nos diste de esta entrevista y me gustaría poder invitarte para una próxima entrevista en un futuro, porque yo creo que se quedaron muchísimas cosas al aire, muchísimas preguntas, hubo demasiadas, no hubo oportunidad de contestarlas por el tema que tuvimos que abundar, pero quizá en unas semanas más podamos hacer otro programa de radio donde podamos responder ya directamente las preguntas de nuestros radioescuchas. ¿Qué te parece? Por mi parte, encantada. Es un tema que me fascina, que me apasiona, porque sé que se puede, con la educación y información adecuada, se puede prosperar. Pues muchísimas gracias, Isela, de verdad. Todos nuestros radioescuchas, yo creo que les pareció fantástico este programa. Y ya quedamos, vamos a invitarte muy pronto para los programas de televisión y algún otro programa de radio que hagamos eventualmente para que podamos responder las preguntas de nuestros radioescuchas. Visiten el sitio, es www.elpesonuestro.com. En nuestra página principal ya tenemos un enlace. Es importantísimo, aquí nosotros les vamos a ayudar a que resuelvan sus problemas de deudas, pero es vital y clave, pieza clave, que aprendan a manejar el dinero después de este viacrucis que fue el problema de deber, para que ya no les vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, es, los invito a que visiten el sitio. Si tienen preguntas, siempre me las pueden enviar por correo electrónico. En el sitio pueden encontrar la dirección de correo electrónico, así también como mi usuario en Twitter, que es El Peso Nuestro. Y si me envían sus preguntas, diré una respuesta. A lo mejor no es la que quieren escuchar, pero van a recibir una respuesta. Sí, es que es la bronca también, ¿no? Luego que uno quiere escuchar a fuerza lo que uno desea, ¿no? Pero desafortunadamente en cuestiones financieras se debe de decir la verdad, es como lo jurídico. Así la es, verdad es solo la verdad, si no, se complica todo. Así, a veces la verdad duele, pero a largo plazo es lo mejor. Sí, la solución, no hay más que la verdad es la solución, es lo que nos va a ayudar a salir de los problemas. Gisela, de verdad, muchísimas gracias, eres una persona muy amena, que sabe platicar todo padrísimo, muy claro, muy concreto, te expresas excelente. Te mando un saludote hasta Chihuahua y pues estamos ya en lo dicho. Muy pronto estaremos por aquí nuevamente. Espero que la información que les dimos les sea de algo de utilidad. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego, Gisela, cuídate mucho. Bueno, mis queridos radioescuchas, ella fue Gisela, es la encargada, administradora y la que publica en la dirección www.elpesonuestro.com. Es un sitio genial, de verdad, yo les recomiendo mucho que lo visiten. Nos quedan 3 minutos de programa y me voy a ir rapidísimo a contestar algunas de las preguntas de nuestros queridos radioescuchas. Recuerden que cuando tengamos entrevista, traten de hacer sus preguntas en relación a la misma, para no desvirtuar y no distraer un poco el chat. Aquí, por ejemplo, Charla dice construcción electrónica, dice que no conoce un despacho de arquitectos. Bueno, esa no tiene que ver con esto. M. Wolfie nos dice, excelente entrevista, de verdad, muchas gracias, M. Wolfie. Lo mismo Cars, gracias por la entrevista. Nos dice Helmi que si queremos podemos continuar. ¿Sabes qué, Helmi? Que ya está el contador aquí y tengo que verlo. Si no, pues continuábamos con la entrevista, pero ya pues ya tenemos aquí al contador listo, ya llegó, hay que atenderlo. Dariana le da las gracias a Cars. Muchas gracias, Cars, por el apoyo, a todas las personas que estuvieron respondiendo. Buenas tardes a todos, dice, muy buena charla, pero si ganas muy bien y de repente te quedas sin trabajo, enfermo y suben los intereses, no es hacerse el mártir, ¿no? No, aquí no decimos que se haga uno el mártir, aquí decimos que pueden ocurrir situaciones ajenas a nuestro control y que no podemos pagar. Aquí nuestra amiga Gisela se refería a hacerse el mártir, a decir, yo tengo que sacar el barco a flote a como dé lugar y yo solito voy a poder y no, así no es. Hay que sincerarse con la familia, hablar con la verdad, decir nuestra situación económica en estos momentos es así y asado, debemos tanto dinero y tenemos que iniciar un plan de austeridad a la brevedad para poder salir del atolladero, pagar las deudas y continuar con una vida financiera pues feliz, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Y nos dice Lunita, está ya conectada, un saludo. Helmi le dice a mi amiga Gisela que muchas gracias por la información. Karime también dice que muy buena entrevista. Dice buenas tardes. Ah, lo del mártir, muy bien, muy sí, exactamente, buenas tardes, a eso nos referimos. Cars le dice a Dariana, que no debes dar dinero a los despachos, claro que no. Tu deuda tiene un número de cuenta y solo a ese número de cuenta se debe depositar. Pero si tienes una negociación, debes solicitar, por supuesto, la carta convenio previamente avalada aquí por defensa del deudor. Recuerden que ustedes, todos nuestros afiliados, cuentan con el servicio de que nosotros vamos a revisar sus cartas convenio, vamos a checar que vengan bien estructuradas, vamos a hablar directamente con el acreedor para comprobar que el descuento sea real. Si todo está en orden, van a poder pagar, como esta semana pagó Azúcar Morena, Peballina pagó otra, y tanta gente, ya llegamos a las 1000 negociaciones. Esta próxima lista que vean de las personas que pagaron esta semana sus deudas, ahí van a venir, ya va a venir la negociación número 1000, que no les voy a decir de quién es, hasta que aparezca esta lista. Y recuerden que el próximo martes que viene tenemos entrevista directamente con Betos. Betos es uno de nuestros afiliados que liquidó una deuda a través de defensa del deudor. Muy interesante esta entrevista porque le van a poder preguntar ustedes directamente a mi amigo Betos cómo le hizo para pagar su deuda, cómo fue el trámite aquí con defensa del deudor, cuánto tiempo le tomó ahorrar, cuánto tiempo se llevó su negociación, con qué banco fue, etcétera. Y así cada martes vamos a tratar de hacer una entrevista con una persona que ya pagó deudas a través de Defensa del Deudor. La semana que viene, viene mi amigo El Mollín aquí a la radio de la Defensa del Deudor. Le vamos a hacer su entrevista para que también les explique su experiencia. Y así cada semana a alguien diferente que le debía a Banamex, que le debía a Bancomer, que le debía a American Express, que le debía a Santander, que le debía a Banorte, a ICSE, a quien sea. Para que todos ustedes de esa información puedan saber más o menos, en relación a su caso particular, cuánto tiempo les va a llevar la liquidación del adeudo, aproximadamente qué descuento es el que van a obtener, etcétera. Por ahí tengo una noticia súper excelente que mi amigo el licenciado José Vázquez consiguió con Banamex, ya hablando directamente con el director de la UNE de Banamex. Tuvo cita este pasado viernes y este viernes que viene, o sea, el día de mañana, tiene cita nuevamente con él. Les tenemos noticias fantásticas en relación a Banamex para todas esas negociaciones que teníamos atoradas de las promociones de diciembre. Les vamos a tener noticias fantásticas que ni ustedes mismos se van a creer. Algo muy similar a lo que tenemos con Bancomer. Charla dice que, bueno, por ahí le está diciendo a alguien que ya va a tener chamba, que no se preocupe. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Ya son las 4 de la tarde con 2 minutos. Elena dice que está al corriente con el pago de su crédito personal con Banamex, pero se está poniendo difícil pagar 7,000 pesos mensuales. Tiene su casa y su camioneta a su nombre, ya pagado todo. ¿Puede poner en riesgo su patrimonio si deja de pagar? ¿Cómo, en cuánto tiempo puede llegar a un arreglo con el banco? Bueno, definitivamente sí, al dejar de pagar se pone en riesgo el patrimonio que tenemos, porque el banco está en su derecho, pleno derecho, a demandarnos por la vía judicial la liquidación del adeudo. Entonces aquí, mi estimada Elena, menciónanos cuánto es lo que debes. En relación a eso ya te podemos decir el riesgo que tienes a ser demandada o no, y te podemos diseñar una estrategia jurídica y financiera para que logres liquidar sin mayor problema tu deuda, con un excelente descuento, y que te quites ese problema de encima. Y pues parece que ya son todas las preguntas que tenemos. Hay otra página y otra página más, pero ya se nos acabó el tiempo. En este momento ya son las 4 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Ángel González. Para mí ha sido un verdadero placer el haber estado con todos ustedes. Yo les recuerdo que tenemos programa el próximo martes. Este lunes que viene no va a haber programa de televisión en Televisa porque se cambia el formato. Parece que ya nos van a dar más tiempo de programa. Ya va a entrar una licenciada ahí en lugar de la chica que teníamos ahí moderando el programa. Ella va a ser sustituida por una licenciada en Derecho para darle más formalidad al programa. Ya va a ser un programa directamente de Defensa del Deudor a través de Televisa, que tiene muchísimas probabilidades de ser transmitido ya a nivel nacional. Tenemos que hablar con producción, tenemos que hablar con los directivos de Televisa, pero estén muy al pendiente, muy muy pronto les tendremos noticias al respecto. Así que este lunes no va a haber programa de televisión, pero el martes tenemos programa de radio con la entrevista con Betos, que ya liquidó una de sus deudas, y al siguiente jueves otro programa más de Radio Defensa del Deudor, donde vamos a resolver absolutamente todas sus dudas que tengan en relación a deudas. En este momento 4 de la tarde con 4 minutos, para mí ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes. Yo los espero por aquí el próximo martes. Un saludo, un abrazo, y recuerden, las deudas tienen solución siempre y cuando sepamos cómo debemos manejarnos, tanto jurídica como financieramente. Un abrazo, un saludote, cuídense muchísimo, hasta el próximo martes.